fue un partido lindo, lo jugamos igual contra un buen equipo, con buenos americanos. Y la verdad que fue un lindo partido, fue un partido parejo, disputado. Y creo que hicimos un gran juego, se nos fue lo último que podía pasar. Y nada, estamos los dos equipos en formación, así que no, son partidos, son cosas que pueden pasar. Y nada, se nos fue un partido muy parejo, muy duro, que lo luchamos hasta el final. Y la verdad creo que fue un partido lindo de ver. Hace un partido lindo de ver, en el cual estuvieron a un triple de llevar el partido de la prórroga. Y me imagino que haciendo un balance de los últimos dos juegos, les queda un sabor agridulce, porque hicieron muy bien las cosas en dos canchas muy complicadas y estuvieron muy cerca de llevarse los dos juegos, siendo que ganaron el primero y hoy les faltó muy poco. Sí, nosotros vamos jugando tres partidos visitantes, ganamos los dos primeros y el de hoy, la verdad, que estuvimos muy cerca. Creo que el de ahora ya íbamos dominando un mayor tramo de juego de local que perdimos. Que bueno, fue un partido que lo lamentamos haber perdido, más que este, porque este, bueno, ellos dominaron el juego, el score, más que nada, por bastante más momentos. Así que, nada, son partidos, estamos en una etapa de preparación, nos falta gente. Cuando nos pongamos más completos y podamos competir los 40 minutos, el nivel físico que tienen ellos, porque los americanos, la verdad, tienen un nivel físico increíble y juegan por arriba del aro, nosotros nos quedamos cortos en la rotación. La verdad que vamos a estar de igual con todo, bueno, como estuvimos hoy, y vamos a poder cerrar mejor los juegos. Bueno, vos bien mencionás, es una etapa de transición, tal vez con alguna ausencia, alguna ficha mayor, mismo caso de Mazzarelli, que se va a sumar en los próximos meses. Pero no obstante, a Ferro se lo ha visto en gran nivel y jugando muy buenos partidos, compitiendo de igual contra todos los equipos. ¿Cómo se sienten ustedes adentro de la cancha? Nos sentimos bien, nos sentimos cómodos, nos sentimos fluidos, nos sentimos jugando en equipo. Hoy yo tiré un par de tiros solo que venía metiendo, hoy me tocó errar. Bueno, son circunstancias, son motivos. La verdad que nos sentimos cómodos, el juego no es para nadie en general, jugamos en equipo y el equipo está sacando una buena cara. Hoy jugamos contra un gran equipo con muchas individualidades, con americanos que tiene, y bueno, el año pasado fue el goleador de la Liga Kemp, agarra muchos rebotes, y creo que si nosotros hoy mejorábamos la parte de rebote, podíamos llevarnos el juego tranquilamente. De hecho, tuvimos a un punto y nos ganaron por 15 los rebotes, o sea, tuvieron 15 tiros más que nosotros. Así que nada, contento con cómo está el equipo, contento con el funcionamiento y todo, y esperemos seguir por el mismo camino. Bueno, se viene Hispano ahora de local, me imagino que luego de estos dos juegos las expectativas para ese partido con su gente en su cancha son muy elevadas. Sí, sin duda. Sabemos los partidos que tenemos que ganar, lo sabemos del primer momento. Hispano es uno, de local perdimos el otro día, Yaganola, no se nos puede escapar más partido. Pero bueno, como te digo, contento con todo como venimos jugando, y creo que manteniendo el primero ahora, descansando, porque jugamos hace dos días y la verdad que tuvimos medio atareado físicamente, hoy nos costó un poquito el trayecto del partido. Pero bueno, lo demás, estamos bien, estamos fluidos, estamos jugando, y sí, es un gran partido para meter el Hispano y ponernos bien en la tabla. Bueno, Mauro, muchas gracias y éxitos para todo lo que viene. Dale, muchas gracias a vos.